amigo, déjame decirte todo lo que siento. Que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amigo, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amigo, yo le siento celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Sí, creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de sed. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero, y tu amor tiene otra dueña. ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Al saber que tu amor tenía dueña. ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Amigo, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí. ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad. ¡Decídete! Amigo, si supieras.